corazón, mi corazón. 8 de la mañana, 14 minutos. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Viernes 25 de abril del año 2014. Y comenzamos con un tema emblemático de la agrupación Patricio Rey y su Redondito de Ricota. Este tema se llama Juguetes Perdidos. Rock de Sudamérica, rock de la patria grande, que pasa por acá por la brújula del sur. Reciban el saludo esta mañana de todas las trabajadoras y los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, también del ministro Fidel Barbarito. Les saludamos también en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar la emisora, Manuel, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luillino y Gustavo. Luis Erloyo está al control técnico de la emisora, se hace un selfie. Indira Carpio produce este espacio. Y Ernesto J. Navarro conversa con ustedes por acá, de este lado del micrófono, ya hasta las 9 de la mañana, acá en la poderosa señal 96.3 FM de Alba Ciudad. Les recuerdo, como cada mañana, las vías de comunicación con este espacio. Nuestra cuenta oficial en Twitter es @albaciudad. @albaciudad. Ahí puede ver notas de nuestra página web, titulares interesantes, mensajes de conciencia. Y además puede seguir toda nuestra programación, le puede hacer contraloría social a la música que pasa por esta señal. Todos y cada uno de los temas que van saliendo al aire aparecen de manera automática en el Twitter. Aquellos que tienen licencia gratuita se pueden descargar y tiene un enlace a nuestra página web para que usted pueda descargar más de 7.000 temas de artistas nacionales en todos los géneros de forma gratuita. Eso lo hace Alba Ciudad 96.3 FM. Nuestra cuenta, usted la conoce, www.albaciudad.org. Si usted nos escucha en la radio rebelde de Katia, que cada mañana nos acompaña en la transmisión de La Brújula del Sur, la señal 91.5 FM, tiene la siguiente vía de comunicación, @albaciudad. Esa es nuestra cuenta en Twitter de la emisora comunitaria. Y el 0416-523-9385 para que mande mensajes. Si quiere mandar mensajitos a través de la radio rebelde de Katia, ese es el teléfono, 0416-523-9385. Si nos lo quiere mandar directo aquí al estudio, está disponible 0416-921-0113. Buscando las coordenadas. Mire, vamos a repasar rápidamente algunos temas noticiosos. Es viernes, vamos un poquito más relajados, ustedes lo saben. La primera parte del programa se la dedicamos a informarlos en materia internacional. Y la segunda media hora, como cada viernes, traemos una selección de temas de nuestros archivos musicales para que usted comience la semana o el fin de semana guarachando. Recuerden que este viernes, este sábado, toca la Bersuit Vergarabat en la Diego Ibarra. Hoy hay un concierto de salsa. Y mañana es la Bersuit Vergarabat. Conciertazo ahí, Gratiñán, en el cierre del Festival de Teatro de Caracas. Vamos para adelante. Ahora aquí hay una revolución. La Fuerza Armada, los cuerpos de inteligencia, el gobierno, todo apoyando a los indios. A los indios. Hay una comisión de demarcación, Yubirí, que tiene una deuda pendiente. Tiene una deuda, debe estar allá, hay que demarcar, porque eso está en la Constitución y en la ley. Demarcar el territorio con los indígenas. Y bueno, si Hugo Chávez de los Palotes tiene una finca ahí y tal, y resulta que, mire, compadre, esta es tierra india. Agarre su ganado, busque 4 caballos y lléveselo, pues. Arríelo para allá, porque esta es tierra india. O si no le pagamos el ganado, ¿cuánto valen esas vacas? ¿Cuánto vale esta casa, señor? Usted está expropiado, esto es para los indios. Y apoyamos a los indios con crédito, con maquinaria, con técnica, para que produzcan y van a producir más que los latifundistas, tú vas a ver. Justicia para los indios. Tierra para los indios. Justicia. Espero que no tenga yo que irme para allá. Espero que el ministro del Interior y las autoridades que... Bueno, he remitido, solucionen el problema. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, miramos la patria grande. Delegaciones de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y del gobierno de ese país Continúan hoy en La Habana, Cuba, las conversaciones en busca de un arreglo a un conflicto de más de 60 años. Ambos equipos iniciaron el jueves pasado el 24º ciclo de esas conversaciones, las cuales sostienen desde la instalación de la mesa. Recordemos que fue en noviembre de 2012 en el Palacio de Convenciones de la capital cubana. Iván Márquez, jefe de la delegación guerrillera, denunció que el Departamento de Estado ofrece millonarias recompensas por información que le permita la captura del líder de la FARC, EP Timoleón Jiménez, y otro dirigente guerrillero. La amenaza incluye a los plenipotenciarios de la paz de la FARC, a quienes persiguen bajo falsas acusaciones de narcotráfico. Denunció asimismo que la Agencia Central de Inteligencia maneja el negocio del narcotráfico mundial y cuestionó la autoridad moral del gobierno estadounidense, que dijo desde se hace la vista gorda ante el notorio hecho. Márquez insistió en la necesidad de conformar una Asamblea Nacional Constituyente que garantice el ejercicio pleno democrático y elimine la tiranía del procurador, puesta de manifiesto recientemente en Colombia con el intento de inhabilitar al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Bajamos más hacia el sur. El gobernante Frente Amplio de Uruguay calificó de ley revolucionaria la de inclusión financiera aprobada ayer pese a críticas de sectores de oposición. La norma propone el uso masivo de tarjetas de débito y de crédito en lugar de efectivo, establece subsidio al ahorro destinado a jóvenes para la compra de vivienda y rebaja gradualmente el impuesto al valor agregado. Tras un largo debate en el Senado, la normativa, que entrará en vigencia en agosto próximo, fue aprobada por 16 votos de los 22 posibles. Representantes del Frente Amplio describieron la ley como revolucionaria debido a sus modificaciones en cuanto al cambio del paradigma en materia de economía doméstica. El senador Rafael Michelini, del Frente Amplio, dijo que la ley apunta a compasar la tendencia mundial en materia de transacciones y subrayó que el uso de efectivo está en retroceso, ganando espacio el llamado dinero electrónico. Y la Agencia Nacional de Hidrocarburos autorizó a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, a exportar libremente gas licuado de petróleo durante un año. El director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos de Bolivia, Gary Medrano, explicó que la estatal YPFB quedó autorizado a vender la cantidad que estime necesario de los destinos que quiera, como Paraguay, Perú, Uruguay y otros mercados. Ahora los permisos ya no serán mensuales ni trimestrales, subrayó el funcionario de la entidad reguladora. Bolivia, aclaró, ya es un país netamente exportador de ese energético desde la puesta en marcha de la planta separadora de líquidos de Río Grande en Santa Cruz a finales de 2013. La estatal petrolera boliviana solo debe realizar reportes mensuales sobre sus exportaciones para determinar el destino del gas licuado de petróleo y, paralelamente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos verificará el abastecimiento en todo el territorio de Bolivia. 25 de abril, tal día como hoy, del año 1877, nace en Betijoque, Estado Trujillo, Rafael Rangel, científico e investigador que se dedicó al estudio de las enfermedades tropicales. Considerado el padre de la parasitología en Venezuela, se le reconoce principalmente por ser el primero en describir en Venezuela el parásito llamado Necator americanus, que vive en el intestino delgado de huéspedes como los seres humanos, perros, gatos y otros animales domésticos. Se graduó de bachiller en filosofía y cursó estudios de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Durante su época de estudiante, trabajó como asistente de José Gregorio Hernández y participó en cursos de bacteriología dictados por el Instituto Pasteur de Caracas. Se suicidó a los 32 años de edad por haber sido atacado duramente debido a su manejo de la epidemia de peste bubónica en el año 1908, una grave epidemia declarada en La Guaira. También un día como hoy, 25 de abril del año 1914, nace en Michelle, en Estado Táchira, Marcos Pérez Jiménez. Hizo carrera militar en la Escuela Militar de Venezuela. En el año 1931 se graduó como subteniente. Cursó estudios en la Escuela Superior de Guerra de Los Chorrillos en Perú, luego de lo cual fue ascendido a capitán. Seguidor de la política del destino manifiesto de las Fuerzas Armadas, inculcada por los militares peruanos en el año 1945, participó en el golpe de Estado contra Isaías Medina Angarita. En el año 1948, ya con el grado de teniente coronel, dirige junto a Carlos Delgado Chalbot y Luis Lovera Páez el golpe a Rómulo Gallego. Más tarde, Pérez Jiménez ejerció el cargo de ministro de Defensa hasta el año 52, año durante el cual se realizaron unas elecciones presidenciales cuyo resultado se desconoce. De esta manera, asume la presidencia provisional de la República en nombre de las Fuerzas Armadas de Venezuela en el año 1953. Encabezó un régimen caracterizado por la intolerancia y la represión a la oposición venezolana, también estimuló, dicen, construcciones de algunas obras. Murió en España. Se fue huyendo del país luego del 23 de enero del 58 y murió a los 87 años de edad. Y un día como hoy muere Aquiles Nasoa. Hoy se conmemora un año más de la inesperada muerte del poeta, ensayista, cronista, periodista y humorista caraqueño Aquiles Nasoa, ocurrida en el año 1976, en un accidente de tránsito cuando contaba con 56 años de edad. De origen humilde, desde niño se desempeñó en muchos oficios, tales como el de aprendiz de carpintería, telefonista, botones de hotel, empleado de bodega, hasta entrar en un diario de circulación nacional donde trabajará en numerosos cargos antes de serle reconocida su calidad como escritor. Tal como escribió en varios diarios nacionales y regionales, incluso editó sus propios ensayos. Fue militante del Partido Comunista y su compromiso con las penurias del pueblo lo llevaron a la censura y al exilio durante los gobiernos de López Contreras, Pérez Jiménez y Betancur. Aquiles Nasoa también mantuvo el programa de televisión Las Cosas Más Sencillas y publicó varios libros que le trajeron reconocimientos como Caracas Física y Espiritual, La Vida Privada de las Muñecas de Trapo y la popular compilación Humor y Amor de Aquiles Nasoa, entre otros. 8 de la mañana, 25 minutos. Estamos metidos en tremendo lío. Se calienta el globo, globo. Montaña se quema. Nos hacemos los bobos, bobos. Pedimos que llueva. Y se inunda todo, se llena de lodo. En la Pachamama, barro por los codos. Es el área guía la que no se la caló. El chasis de la tierra no aguanta tanto motor. Es pop. Gripe, gripa, toque, estornudo, la pacha está recha, manda los zancudos con su pata blanca. Se partió la palangana, le pegó un rayo de sol y la mata se quemó, la montaña en candelón. Playa Chango, San Isidro, con el agua y quita el sol. San Isidro trae Chango, quita el agua y pone el sol. Playa Chango, San Isidro, con el agua y quita el sol. San Isidro trae Chango. Sea lluvia, calor, suena la sirena. Con agua, con sol, suena la sirena de la agrupación Vituallas. 8 de la mañana, 28 minutos. Momento justo para despacharle algunos datos hoy viernes de nuestra sección. ¿Sabías qué?

Tremenda banda. Tremenda banda, que era la exagrupación Ketama. 8 de la mañana, 52 minutos. Recuerden que esta es nuestra coordenada musical de viernes. Vamos a poner otro temito de la Bersuit, pero de los nuevos, del tema del disco nuevo que se llama El Baile Interior. Este tema que seguramente lo vamos a escuchar mañana sábado, se llama Me Voy. Esta isla tan desierta, solo nieve y fantasmas en la tierra. Voy buscando una bajada urgente que conduzca hacia vos. No hay un puente a la vista que me lleve nuevamente al continente que contiene. Me marea esta calecita inquieta como un reloj. Y si el parto adelanta mi partida hoy y el viaje agiganta mi salida, cargaré una mochila inmensa ocultando mi sueño y mi amor. Me voy, aprovechemos que mañana me voy y disfrutemos esta noche, mi amor. No hagamos planes que mañana no estoy. Imagino un periplo intenso para el día de hoy. Si amanece en mi callejón oscuro y me enfrento con las luces del futuro, es posible que me oriente ahora y me quiera un poco más. Sé que hay alguien que me ama y que me espera, a pesar de la agonía dominguera. No hay razones para dejar todo. Me voy, el nombre del tema de Bersuit Vergarabat, de su nuevo disco, El Baile Interior. Ya no se lo digo más, que no quiera porque no quiso enterarse. Hay información por todos lados, mañana en la Plaza Diego Ibarra, cerrando el festival de teatro, exitoso festival de teatro que ha organizado la Alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital. Y luego, ya se anunció, viene el Festival Internacional de Cine de Caracas. Así que próximamente vamos a tener también el Festival Internacional de Cine y el recién estrenado Teatro Bolívar va a ser uno de los sitios predilectos. Además, todas las salas que han sido habilitadas, el Cine Aquiles Nazoa y otras más, van a estar disponibles para este Festival Internacional de Cine de Caracas. 8 de la mañana, 57 minutos, llegamos al final del espacio, nos despedimos, Luis Herloyo, Indira Carpio, Ernesto Navarro, los invitamos a continuar con la programación de Alba Ciudad y encontrarnos acá en la Brújula del Sur la próxima semana. Recuerde que nosotros vamos de martes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Alba Ciudad 96.3 FM. Feliz fin de semana, nos vamos con música hecha en la casa, Los Campesinos Rap, chau. Yo, es Campesinos Rap de nuevo. To.